Consagración al Inmaculado Corazón de María, para uso exclusivo del movimiento Tengo Sed. Prefacio. He aquí a tu madre. Juan 19:27. Que todos estemos muy conscientes de la responsabilidad que debemos compartir para construir nuestra sociedad. La mejor para ayudarnos en esto es Nuestra Señora. Fue gracias a su súplica que la sociedad nació y por su continua intercesión ha crecido. Ahora nosotros debemos suplicar junto con ella para obtener para nosotros las gracias necesarias para hacer la sociedad que ella tuvo en su Inmaculado Corazón desde el inicio. Reconocer la importancia de la afirmación de madre de que la familia misionera de la caridad había nacido por los ruegos de Nuestra Señora es esencial para comprender correctamente nuestro carisma. Es Nuestra Señora la que suplicó y sigue suplicando ante nosotros y ante el Padre que la sed de su Hijo sea escuchada, acogida y saciada. Ella es el canal que Dios ha elegido para que el movimiento existiera, así como llamó primero a Madre para saciar la sed de Jesús en y para los pobres. El movimiento Tengo Sed deberá ser guiado, purificado, apoyado y enriquecido por el Inmaculado Corazón de Nuestra Señora. Cada uno de nosotros está llamado a vivir en una profunda unión espiritual con Nuestra Señora, como el fruto y el deber que surge de nuestra coparticipación en la gracia del llamado de Madre. El corazón de Nuestra Señora, entonces, es la atmósfera espiritual en la que debemos vivir, orar y servir. Nuestra relación de alianza con Nuestra Señora, fundada en el misterio de su llamado, se expresa y se vive en nuestra encomienda a su Inmaculado Corazón, en reconocimiento del papel de Nuestra Señora en la vida espiritual y la misión apostólica del movimiento y de cada miembro individual. El movimiento Tengo Sed, como un todo, es solemne, entregado a la protección de su Inmaculado Corazón. Sobre este material. Este es el material oficial para que todos los miembros del movimiento Tengo Sed puedan hacer su consagración a la Virgen, a la luz de nuestro carisma. Está basado en los escritos del padre Joseph Langford, M.C. Al inicio de esta parte, se encuentra el esquema bajo el cual será llevado este material. Para esta parte, necesitarás utilizar una Biblia católica, ya que hay un texto bíblico para cada día, seguido de una meditación. Este material puede ser llevado de dos formas. 1. Una puede ser haciendo una meditación diaria hasta completar los 33 días. 2. Semanalmente, llevando dos meditaciones por semana hasta completar todo el material. Recomendamos que se haga esta consagración con el apoyo de un sacerdote, y si no fuera posible, entonces buscar el apoyo de una hermana misionera de la caridad. Introducción. Un día, Madre Teresa estaba diciendo, y alguien que escuchó dijo: con María todo y sin María nada. No, Madre, con Jesús todo y sin Jesús nada. Madre Teresa volvió a repetir: con María todo y sin María nada. Para Madre Teresa, todo es Jesús, y sin María no hay Jesús. Por eso con María todo, porque Jesús es todo. El papel de Nuestra Señora en la vida y el carisma de Madre Teresa no puede ser sobreenfatizado, y para entender el secreto de su santidad y fructífero apostolado, no puede ser subestimado. Nuestra Señora fue la vía, compañera y apoyo de Madre Teresa al escuchar y responder al lamento de sed de Jesús en la cruz. Por esta razón, no por mera piedad o devoción, ella decidió pasar su vida y poner a sus seguidores con ella junto a Nuestra Señora, en espíritu, a los pies de la cruz. La vida misionera de la caridad sería una vida vivida, juxta crucem cum María. Ella fue llamada para ser la esposa de Jesús crucificado. En consecuencia, tenía que estar a los pies del Calvario, bajo la cruz en compañía de María. Ella puso toda su confianza en Nuestra Señora, pero no simplemente como una guía externa o como intercesora, aunque Nuestra Señora seguramente fue eso para ella. Mejor dicho, la llave para entender esta inigualable relación espiritual, siendo todavía eminentemente práctica y funcional. Con la Madre de Dios reside en la concepción y convicción de la Madre Teresa para compartir en el misterio y gracia del Inmaculado Corazón de Nuestra Señora. Para Madre Teresa, el corazón de Nuestra Señora, es decir, el misterio de su interioridad, especialmente en función de su amor por Dios, como lo indica este simbolismo, representaba la respuesta máxima de la humanidad a la sed de Dios de amar y ser amado. Ulteriormente, al vivir unida a ella y pidiéndole a Nuestra Señora que nos prestara su corazón, el misterio de su Inmaculado Corazón daría a Madre Teresa y a sus seguidores la gran oportunidad y el camino seguro para saciar la sed de Jesús. El fruto de esta íntima unión con el corazón de Nuestra Señora en su vida interior permitiría a Madre Teresa llegar a ser en su trabajo exterior con los pobres una especie de extensión de Nuestra Señora en los escondidos calvarios del mundo de hoy. Las hermanas aprendieron esto acerca de ella y acerca de lo que podría ser su propia conexión con Nuestra Señora, no solo al escuchar, sino al observar a su fundadora. El carisma misionero de la caridad fue entendido por Madre Teresa como si fuera parte de una unción y llamado del propio de Nuestra Señora, como íntima y personalmente involucrada en este carisma y trabajo en virtud de su propia misión. Ella misma había vivido en esta tierra todos los elementos de este carisma, especialmente el de estar al pie de la cruz de su Hijo, y deseaba vivirlo ahora místicamente desde el cielo, de cierta forma, a través de Madre Teresa y sus seguidores. Por esta razón, Nuestra Señora, tan frecuentemente, es referida como la primera misionera de la caridad en los escritos de Madre Teresa. María es realmente la causa de nuestra alegría, y ella es verdaderamente la primera misionera de la caridad. Madre Teresa consideraba que los misioneros de la caridad fueron fundados directamente por Nuestra Señora, y que era su iniciativa, su propio proyecto y propiedad. La sociedad nació por sus ruegos, como Madre Teresa insistía, una verdad que aparentemente experimentó durante el periodo de gracias especiales. Jesús tiene sed ahora. Nuestra Señora debió haber sentido esa sed para fundar nuestra sociedad. Madre Teresa. La sociedad está dedicada al Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría y reina del mundo. Esta sociedad es propiedad exclusiva de Nuestra Señora. Fue para esparcir su reino, el reino del Inmaculado Corazón, en los barrios pobres, que se fundó la sociedad. Fue gracias a sus ruegos que nació la sociedad y por su intercesión que vive la sociedad. Estar dedicadas a Nuestra Señora significa que ella es la propietaria exclusiva de esta empresa, y es ella la causa de nuestra alegría, así que debemos tratar de ser más y más la causa de su alegría. Madre Teresa. Por eso la consagración a María es una de las mejores maneras de vivir esta relación con María, que como Madre Teresa decía, tenía que ir más allá que una simple devoción. pero no pensemos que estamos trabajando con ella si solo decimos unas cuantas oraciones en su honor. Debemos vivir de forma habitual con ella para recurrir a ella, como lo indica nuestra regla, con confianza de un niño en todas nuestras alegrías y penas. Madre Teresa. Este material es un complemento indispensable para ayudarnos a dar seguimiento a nuestra consagración. Se puede hacer una meditación diaria, siguiendo las instrucciones del esquema de las meditaciones, lo que nos llevaría aproximadamente un mes, o también se puede hacer una meditación por semana, y esta nos llevaría en total de 30 semanas. Lo dejamos a su libre elección.